Servicio Telam para la radio. Freeway 97. 14 años de rock independiente. ¿Qué hacemos todas las noches, Pinky? Tratar de conquistar al mundo. Sol Pilots. Buenas noches a todos, bienvenidos. Esto es ¡Eso no! ¿Todo bien? Bien, ¿lo grité bien hoy? Lo gritaste perfecto. Sí. Memo dice que sí, con su pañuelo como siempre, de piquetero. Acá en los controles, Palometa poniendo a nuestra amiga Canosa. ¿Qué pasó? ¿No está Canosa? ¿Qué estamos haciendo, Paloma? ¿Qué pusiste? ¿Te estás babeando? Tengo una pregunta, ¿la luz está apagada de aquel lado o de este lado o el vidrio cada vez está más sucio? Las dos cosas juntas. ¿O todo? Ah, está apagada la luz. Está bien, porque no te veo con claridad hoy, por eso. Pero está ahí, Memo. Estás ahí, Memo. Siempre, sí. Poné la mano en el vidrio cuando... Ahí está. Tipo Titanic, ¿viste? Ahora sí. Bueno, buenas noches a todos. ¿Vos, Maguito, bien? Perfecto. Oíme, cuando vos te vas a tomar el tren... Sí, sí. Ajá. Escuchen esto que va a contar Juliana. No, ¿por qué? Si es una anécdota tuya. Yo no tengo por qué. O sea, es algo que te pasó a vos, no tengo por qué contarlo yo. Que mejor que lo cuentes vos, que te pasó, que lo viviste en carne propia. Nada, una pavada. Ayer estaba... ¿Una pavada? Mm. Tomo el tren para volver a mi casa, como hago todos los días. Y bueno, se ve que me quedé dormido, perdí el conocimiento, que no sé todavía. Y bueno, se ve que cuando el tren paró en Liniers, dije, lo cambiaron, lo hicieron rápido el tren, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Yo me paro en Aedo para bajar del tren y veo que la estación de Aedo va pasando adelante mío, de largo, así. Entonces... Primer sentimiento de incomodidad, ¿no? De sentirse observado, de decir... Qué boludo, ¿no? Este boludo se paró y el tren no para. Claro, este boludo primero se quedó dormido. Primero se quedó dormido. Segundo se paró, el tren no para en Aedo y quedó como un pajarito dibujado en el medio del tren. Buenísimo. Bueno, llego a Morón, bajo el Morón todo, ¿viste? Aprovechando esto de que los boleteros están de paro. Bien. Las puertas están abiertas. Sí. Vos pasás y entrás y salís. Bueno... Entro al andén en Morón, viene el tren que va para Aedo, de vuelta, ¿no es cierto? Bueno, digo, me subo, así me... Digo, no me voy a sentar total una estación. Te bajás al toque. Me bajo al toque, sí. No me senté directamente. Va llegando el tren a la estación de Aedo, me apresto en la puerta para bajar, otra vez la estación de Aedo pasando hacia el otro lado. O sea, de izquierda a derecha, en este caso, ¿no es cierto? Y bueno, ya está. Me quedé apoyado así en la puerta... Me bajé en Liniers, estaba 50 minutos después, otra vez en Liniers. O sea, no me preguntes cómo, pero a las 9 de la noche yo todavía estaba dando vueltas tratando de llegar a mi casa. Es así, son cosas que pasan. El tren en Morón no dijeron que era rápido, ¿eh? Eso tengo que decirlo porque quizás... y ahora, cuando llegué a Liniers de vuelta... Te tomaste otra vez el rápido. Vos sabés que no, pero estuve a 2 segundos de tomarme de vuelta rápido, porque el tren que venía entrando a la estación de Liniers y el otro tren que venía también entrando a la estación de Liniers para el lado de Aedo. Sí. Entonces yo veía que el tren iba parando, el que iba para Aedo, y este también iba parando. Y yo estaba como Homero, ¿viste? Cuando se pone ansioso. Sí. Estaba así. Y quería que pare el tren. Quería que pare, que pare, que pare, que pare. Así me subo al otro rápido. Claro. ¿Me entendés lo que te digo? Y justo que me bajo del tren este... Escucho que dice el tren que arriba, plataforma 1, rápido a Morón, Morón parando en todas las estaciones intermedias. Así, así anuncia por parlantes. Entonces, no me subí. Y no, ya es demasiado, ¿no? Era mucho ya. Sí. Bueno, pero viajaste en tren, ¿viajaste cómodo? Viajé en tren. Viajé muy bien. Bueno, hiciste de 11 a Morón, de Morón a Liniers, de Liniers a Edo. Una cosa, bueno, inexplicable, sí, ¿no? Que te pasa en alguna, ya estoy, ¿no?, para juntarme con el hermano de Pame. Ah, sí. Que le caben los trenes a morir. Que le caben los trenes a morir. Sí. Hoy hace 6 meses de la tragedia de TVA, así que vamos a estar hablando en un rato con unos familiares ahí. Estuvimos en el acto hoy en la estación de 11. Participó mucha gente famosa. Después vamos a estar preguntando a ver en qué estado está la causa. En un rato vamos a estar hablando de eso. Bien, tenemos muchas cosas para hoy. Bueno, tenemos una entrevista a una banda de acá del oeste sobre Vuelo. En un ratito vamos a estar hablando con los chicos que están por estrenar disco. También está Palometa con los estrenos de la semana para que vayan al cine y vayan a ver los que se les cante a partir de mañana, para el fin de semana. Tenemos la agenda, tenemos los chistes, tenemos tu bloque. Y muchas noticias, varias. Ahí está, tenemos un programón para hoy, ¿eh? Muy buena música tenemos para el día de hoy. Y Paloma, espero que rompa el estigma ese de que comenta colas de películas nada más. Vamos a ver si hoy nos va, hoy fue al cine. No le des bola a Gaby, porque el que bardea es Gaby. No sé, yo no puedo Gaby, decir. Boludo, yo no puedo Gaby. Decir quién es. No puedo decir quién es. Bardean porque es gratis nomás. Igual, no vamos a hacer el bloque nosotras dos solas, Paloma. Parece que este lo vamos a fletar, lo vamos a dejar afuera con Memo. Si total, lo único que hace es molestar como una mosca, ¿no? ¿O no? ¿Sí o no? Bajame la música. Cerrale el micrófono. No, bajame la música y quiero escucharla atentamente. Quiero decir algo para los que me bardean. En este programa no puedo decirte la película porque no se estrenó. Entonces, obvio, voy a ver el tráiler. Si se estrena mañana la película, ¿cómo querés que la vea? No tengo todavía, no soy tan grosa como para ir a las avant premieres. A mí no me digas, decile a la gente que está del otro lado. No, le estoy diciendo a la gente. Ah, ok. Te miro a vos, mirando a mí, pero te miro a vos porque sos representante del pueblo argentino. No, el representante de los barderos. Entonces, nada, quiero hacer esta salvedad. El representante del pueblo argentino. Porque después me voy a olvidar. Es Perón. No soy yo, es él. Pero eso quería decir, nada más. No puedo, si se estrena mañana, ¿cómo querés que te la cuente y la vaya a dar? No le des explicaciones, porque es en vano. Paloma, mirá, por el amor de Perón te pido. Si querés te muestro mi acreditación. Te llamamos a los señores de una cadena de cines a ver si yo voy o no voy a ese cine. Vamos a sacar una foto de la acreditación para la gente que la bardea y lo vamos a subir en el Facebook. Sí. Así se dejan de romper las pelotas. Y si no les gusta, no escuchen esa parte. No son bienvenidos. No. Listo, se terminó lo que sea, viejo. Es así, bueno. El pan pan vino, toro, ¿cómo es? Ya vamos a hablar también con la gente que te ha bardeado para ver si tiene su derecho a réplica también. Eso no. Por eso se llama eso, ¿no? El programa. No hay réplica. Igual si se quieren comunicar con nosotros, nos pueden llamar. Al 4443-6858. Nos pueden mandar un SMS al 11-61-51-37-97. Nos pueden escuchar por la FM Freeway 97 en tu radio o por internet www.fmfreeway.com/y.org.ar o en nuestra página blog, que es www.esonofm.blogspot.com. ¿Estamos con el Facebook? Bien, eso no es FM. Radio FM, y está la fanpage, que es eso no. Donde se puede votar a las bandas del mes de agosto. Bien. Y el Twitter, arroba eso, ¿no? FM. Ese también. Muy bien. Nunca voy a entender el sentido del Twitter. No lo voy a entender, never. El otro día subí una foto, una imagen, mírala, te vas a entender ahí. Pero no me acuerdo la mi contraseña del mío. Porque no entro nunca y me lo olvidé, boluda. Entré desde el tuyo. ¿A dónde? ¿Al de el eso, no? ¿O el tuyo? ¿Al de Palis? ¿Al tuyo? En mi Facebook está. Paloma, ya el otro día. Pero vimos... estamos hablando del Twitter, no me vuelvan loca. Claro, estamos hablando del Twitter. Pero en Facebook subí una imagen explicativa del Twitter. Ah, de cómo funciona el hashtag y todas esas cosas. Algo así, sí. Perfecto. Ah, lo vamos a buscar y después lo podemos compartir. Entonces, entren al Facebook de Paloma, que es. Doctora de LA Palisbuda. Y quiero hacerles olvidar de que no soy Rímolo, que no soy doctora verdaderamente, porque no quiero que me metan 9 años presa. Ah, Rímolo la condenaron ahora. A 7 años y pico de prisión. ¿Ahora qué le pasó? ¿Se infló la cara? La vi el otro día y... ¿O la cagaron a palo? Bueno, no sabemos. Ahora la llamamos. Probablemente esté tomando alguna medicación de esas que ella le daba a sus pacientes, ¿no es cierto? Pero estaba inflada, tenía la cara inflada con un globo. Exacto. Pero bueno. Bueno, muchas cosas para hoy. Vamos a compartir la fotito que dice Palometa en nuestro Facebook para que los que no la tienen a ella, sino que la agreguen. No, dice, es terrible esta piba. Bueno, vamos a arrancar el programa bien arriba con un tema que eligió El Mago. Vamos a escuchar un tema de Molotov del disco Donde Jugarán las Niñas. ¿Lo tenés por ahí, Memo? Qué temazo, como arranca el bajo, ¿no? Bien, bien, bien poderoso. Una banda que debería volver, ¿eh? Aquí en Argentina. Realmente, sí, hace yo disfrutaba sí, mucho. Como 3 años. Disfrutaba mucho de esos shows de Molotov. Hasta el último, inclusive, de La Trastienda, que vino aquí, que eran muy poquitos. Estuvo muy bueno ese show, mucho wow, mucho poder. Tocaron con Chancho en Piedra, que es una banda chilena que también está muy buena. Esa noche, recuerdo. Así que vamos a escuchar a Molotov y que no te haga bobo, Jacobo. Get cedido gratuitamente a organizaciones y campañas de interés público. Alegres y sin mordaza, no nos quedamos en casa. 15º Encuentro Regional de Mujeres. Nuestras voces se entrelazan. Sábado 1 de septiembre desde las 9:30 horas. Nuestros miedos se desbaratan. Talleres, radio abierta, feria de organizaciones, música, teatro, danza, guardería para las y los chiquitos. Te esperamos en la escuela número 1, Domingo Faustino Sarmiento, Uruguay 54, Moreno. Para más información, ingresa al Facebook Encuentro Regional de Mujeres GBA. 15 encuentros regionales, 21 años de lucha. Salí, animate a venir. Ahí va. Freeway Rock, la radio del rock independiente. ¡Eso no! Un saludo para Agostina. Listo. No lo decimos nunca más en toda la noche. ¿Saludo para Agostina? Sí, sí, sí. Rompe los huevos. Tenemos a Pablo Samar, como siempre conectado. Un aplauso. Muy bien, Pablo, querido. Gracias por estar ahí. Está siempre. El Tecla desde España conectado. Ahí está. ¿Qué hora son allá, Tecla? Tenemos a Mariano. La 1 de la matina. Que dice presente. Tenemos a Gerardo también ahí conectado. Bueno, mucha gente. Muy bien. Ahí está, ahí apareció tu amigo Gaby, el bardero. Ahí está, dice, apoyo lo de al pan pan que dijo Paloma recién. No, fui yo. Por, dije, a vos. Pan, pan. Por eso saludo, que reconozca que recomienda trailers y no películas. ¿Quién fue? Aguante Paloma. ¿Quién fue? No podemos decir. ¿Cómo no lo vas a decir? Podemos decir quién fue. La gente pide. La gente pide a Paloma a gritos en este estudio. Así que en un rato va a estar con nosotros comentando los estrenos de la semana. Para que puedas ir con tu novio o tu novia al cine, ¿no? Y con Paloma, claro. Acá tenemos al bardero de Gaby conectado. Que dice, qué bueno, Molotov. Que pasemos algo de Rata Blanca. Sí, ahora vamos a pasar algo de Laucha Blanca, sí. Laucha Blanca. Ya vamos a pasar algo. Acaba de llegar Néstor, nuestro photoshopeador. Oficial del programa. Llegó tarde, así que le vamos a descontar el premio. Sí, sí, sí. Hoy no comes, ¿no? Hoy no. No, no, no. Hoy no hay beso negro. Te vamos a descontar el premio. Che, el nivel de maldad que está teniendo la tele argentina, ¿no? Ay, la tele está cada vez peor. Estuve mirando un poco así los diarios y esas cuestiones. Y hay esta chica Verónica Perdomo que tuvo una CV que parece que habla medio mal. Sí, que por momentos habla bien, por momentos bueno, le cuesta. Dice que ella prepara algunos textos para decir de corrido. Pero viste que pusieron en duda en algunos programas de Chimento si ella tenía o no tenía problemas de verdad. Sí. Me parece que ya la tele está teniendo, ¿no?, un nivel de maldad increíble. Y aparte, bueno, nada, el caradurismo de ciertos conductores de televisión, de algunos concursos de Bailando por un Sueño, como por ejemplo Marcelo Tinelli, ¿no es cierto? Que por un lado deja que le digan cualquier cosa a la chica ahí parada, ¿no? ¿Cómo se llama? Palomo, Polino, Piluno. Sí, sí, Polino. Y compañía, que le digan que dudan de alguna manera si ella tuvo o no tuvo una CV. ¿Cómo se llama? Después el mismo Polino le pone un 10 y dice que hay gente que se ha quemado en una cama solar y por eso no ha pedido no bailar, y que ella es muy valiente al bailar igual, a pesar de haber tenido una CV. O sea, el mismo Polino es el que le dice que pone en duda de alguna manera. Pero lo único que hacen es jugar y avisarles por la cucaracha todo el tiempo. Vamos, bardeala, dale, bardeala. Para mí debe pasar eso. Sí, porque se pelean a full. ¿Eh? Después había visto, la verdad que no me acuerdo el nombre de esta mina, porque yo no veo este tipo de canales, pero estaba en el programa que tiene como conductor José María, que estaba al pedo ahí sentado, a la piba la estaban recontrabardeando, y él no se hizo llorando, un ¿no? Le pidió disculpas después al otro día. Junto pero con vos te parece chica Marcela Coronel, también le pidieron disculpas. Coronel. Porque se fue llorando esta chica. Pero si la estaban bardeando, decían, no, bueno, para mí estás actuando, porque para mí no puede ser que a veces hables bien, a veces hables loco, la mina tuvo una CV. Claro, cierren claro. el tuje, escuchen o que ella dé el ejemplo de que se puede salir, eso está re bueno, pero que la barden y le pegue, loca, habla bien, porque vos hablas bien, porque te escuchamos hablando por teléfono. Claro, pero claro. bebé, basta. No es un circo barato, llama, horrible, es una picadora de carne Chicho, espantosa. No, ¿cómo se llama? Chucho, el otro que hablaba con la Che, Chuchu. Amigacho. Amigacho, claro, que bueno, si Che, Amigacho está jodiendo, y bueno, puede ser. Es un personaje. Se cagaba de risa el chabón. Pero me parece que estamos atravesando algunos límites. Alguna moral se ha perdido por ahí, ¿no es cierto? Con tal de un puntito más de rating, ya estamos rozando el mal gusto ya, ¿no? Hace rato ya que estamos rozando el mal gusto. Pero creo que en esto que se convirtió la tele argentina, realmente una verdadera porquería, ¿no? No les importa nada, absolutamente nada. Después escuché que esta chica. Una chica que tiene síndrome de Down, que también baila, que dijo que tenía vértigo a las alturas y la mandaron a hacer una parte de arriba de no sé qué mierda y la aplaudían porque estaba ahí arriba y la piba capaz que tenía el culo fruncido, boludo. La estaba pasando como el culo, la mandan ahí arriba porque tenés vértigo, mandala arriba porque garpa. ¿Qué estamos, todos locos? O sea, se pueden hacer un montón de cosas copadas en la tele. Graduados está re bueno, por ejemplo. Es ficción, no joden a nadie. Y está bueno, está bien musicalizado. ¿Por qué tenés que hacer una picadora de carne todo el tiempo? No lo puedo ver a Tinelli. Claro. Bueno, él y todos los programas que viven de él, ¿no? Que más o menos son iguales. Pero bueno, por suerte nosotros hablamos de música y no hablamos de cosas del espectáculo, ¿no es cierto? No sé, fue un comentario así al aire que no lee el diario y tiene ganas de decir algunas cosas que le vienen a la mente. Un boludo, solamente un boludo. Un boludo por decir esto, ¿no es cierto? Pero bueno, estamos escuchando de fondo a Charlie, ¿no? Que va a estar tocando en el Teatro Gran Rex. Se vienen los shows de Charlie presentando el box set 60x60. Sí. Ese disco tan cómodo del que ya hemos hablado aquí muchas veces. Va a estar tocando, para guardar, sí. Va a estar tocando el 29 de agosto ahora, en unos días más. El 4 y el martes 4 y el jueves 6 de septiembre. Se vienen tres shows más así de Charlie. Que bueno, hay una nota en esta semana dando vueltas por algún diario así, en el cual habla un poquito de su relación con las drogas, su pasado. Él dice que la gente no lo entendió nunca, que él nunca quiso morirse, siempre estuvo aferrado a la vida. Habla un poquito también del Flaco Spinetta, ¿no? De su tristeza por la pérdida del Flaco, que dice que es un ídolo de él, un maestro, un referente. Que bueno, de alguna manera estaba un poco triste de eso y comenta un poco cómo está laburando en su próximo disco, que va a ser un vinilo. Charlie dice, bueno, que festeja el lanzamiento de este próximo disco de 14 canciones que va a estar plasmado en un vinilo y se lo voy a poder poner en el tocadiscos. Yo realmente, desde que el disco se dejó de usar, el disco de pasta, que perdí muchas de las ganas que tenía de escuchar música, más allá de que todo lo que va apareciendo nuevo me gusta muy poco. Pero bueno, él festeja eso, que ahora va a poder, de alguna manera, poner su disco, su long play, como se decía antiguamente, en el tocadisco. Así que vamos a buscar púas, amigos, por las disquerías del barrio, las púas que queden ahí dando vueltas y volver a sacar el tocadisco del placar. Lo tengo arriba de mi equipo de música. Sí, es verdad. Estaba bueno, era como un ritual. Sacar el disco, ponerlo. Sí, y había que cuidarlo mucho el disco porque se rayaba. No había que golpear el equipo porque la púa se iba yendo. Claro. ¿Eh? ¿Sí o no? Sí. Ahí está. Entonces. Un lindo momento. Ahí está, que vuelva el disco. Bueno, hay gente que eso no lo va a vivir ni lo vivió. Igual que retroceder el cassette con la Vic. Claro. Esas cosas. Claro. De hecho, bueno, ahora agarrás un cassette, lo pones y se escucha como el tuje. Fue lo peor que pudimos hacer, fue la cinta. Se escucha como el horta. ¿El cassette? Sí, encontré un montón de cassettes de mi viejo que decían Los Redondos. Digo, ¿qué tiene esto? Ping, pong. Se escuchaba así, boludo. Habrá ido arruinando la cinta. Claro, con el tiempo. Y de repente agarraba, viste bien. Dice, mirá, eran noticias de ayer el tema. Se fue arruinando, claro. Así que bueno, ya están las entradas a la venta para Charlie. 29 de agosto, 4 y 6 de septiembre en el Gran Rex. Vayan a verlo a Charlie García. Otro de los que estuvo dando una nota esta semana, otra vez, Gustavo Cordera, ¿no? Que habló un poquito de su relación con sus ex compañeros de la Bersuit del Garabat. Le preguntan por qué no toca temas de la Bersuit. Estuvo girando por Europa hasta hace poquito, tocó en España, tocó en un par de lugares más. Le preguntaron también sobre qué le parecía la reacción que tuvo Andrés Calamaro. ¿Se acuerdan que estuvieron ahí medios medio los tirones de los pelos. Ah, sí, pelado, sí, el otro no tenía de dónde agarrarlo, pero el pelado lo agarró de los rulos a Andrés y Andrés no feliz lo puso. Feliz cumpleaños, ¿no? El señor Andrés Calamardo. Feliz cumpleaños de Andrés Calamardo también. No puso nada en Twitter del cumpleaños, no, hoy no dijo nada. La reina del Twitter le pregunto si no ha visto nada. ¿No viste nada, Palometa? Estuviste forzándote esta semana para entrar al top 10 de los tuiteros. Te felicito por eso, he visto que estás trabajando mucho ese dedo gordo. Está full, está tuiteando a dos manos. Bueno, nada, el pelado sigue un poquito con rencor, pero a pesar de todo, no esperaba esa reacción de Andrés Calamaro. Dijo que le diga a Gustavo Sordera, esas cosas feas que le dijo Andrés Calamaro. Porque también hay puterío en el rock, En el rock también está lleno de puterío, para arriba y para abajo, por todos lados hay puterío. A que si armamos un programa de puterío en el rock, empieza a aparecer más puterío. Y lo más probable. Sí. Lo más probable. Así que bueno, después de su gira por España, le preguntaron qué sabía de la Bersuit. ¿Hizo el tontolón? No, dice, sé que tocaron en una par, que le fue bien. Después vinieron a tocar acá a España, en un lugar muy chiquitito. Hicieron un solo show y se volvieron. Está agrandado porque le estuvo abriendo los shows, nada más ni nada menos que ahí pop. En una gira por Europa. ¿Qué así hace que, abriendo? El pelado. ¿Qué hace? ¿Qué nada hace? Que ver. Nada que ver, nada que ver, pero él, le preguntaron acerca de eso también, ¿eh? Tiene el culo con la témpera, señores. Le preguntaron acerca de eso también. Dijo, a mí pop mucho no me gusta, pero es un provocador igual que yo. Dijo el pelado Cordero, de alguna manera se comparó. Se comparó. Con así que, bueno, pobre tipo. Nada. Pero sí, el pelado Cordera. Vaya a mí me gusta ver Suicide. Va a estar presentando el disco aquí en Argentina también a partir de agosto. A partir de septiembre. Septiembre, pero sí. Por el interior recién va a llegar acá a la capital para el día de su cumpleaños. Mira vos. A mí me gusta ver Suicide, el pelado. ¿Vos, Memo? ¿Néstor? ¿A vos, Palometa? Estamos todos de acuerdo que se quede en España. Aparte se compara con Iggy Pop, nada que ver. Bueno, otro de los que está grabando disco, que ya hizo un adelanto del disco, es Ciro. Tu amigo, Paloma. El amigo de Paloma, Ciro, que, adelantaron un tema en forma acústica, creo que en la página o por ahí, que se llama Mírenla. Que Mírenla, aparte de todo, es un tema de otra banda que está grabando un nuevo disco, que es Los Tipitos. Vaya coincidencia, ¿no? La banda de la Avenida 3, que muchos la conocieron allá por Villa Gesell, en los años 90, y después, no sé por qué, un día para el otro, desaparecieron los tipitos, ¿no? Prohibieron todos los tipos de actividad, esas cosas que hacen los municipios en la costa, sí. Un día prohíben todas las actividades culturales, no importa, la actividad cultural, lo que queremos es que la gente camine y compre en los locales, todo lo que está en el medio es una pérdida de tiempo. Entonces sacan los malabaristas, sacan los payasos, sacan las bandas de música. Realmente muy buenos años. Yo me he cruzado a los tipitos muchas veces. Tocaban covers. Tocaba el baterista con una batería muy chiquitita. Hacían así una especie de temas de Michael Jackson. Esa parte era muy de cover. Estaba muy, muy buena. Así que bueno, también los tipitos están grabando. Van a realizar una selección de 30 canciones. De ahí van a salir las canciones del próximo disco de Los Tipitos. Así que seguramente tengamos novedades. Es una linda banda, Los Tipitos. De Ciro y de Los Tipitos y de Cordera. Cordera. Sordera. Y Surucutum también. Sí. Y feliz cumpleaños a Calamardo. Y feliz cumpleaños a Calamardo. Así que bueno. Nada. Bueno, nada, muchas novedades, muchas cosas así rápidas. Quédense conectados que vamos a estar hablando en un ratito nada más con Sobrevuelo, con la gente de Sobrevuelo que están a punto de sacar también disco. Así que, ¿por qué los vamos a dejar afuera? Si todos presentan discos. Pero ellos lo van a contar ellos mismos. Ah, no, bueno, la exclusiva la tenemos acá. Así que, eso vamos a esperar que ellos digan y digan sobre su disco. Le vamos a andar preguntando un montón de cosas a los chicos. Exacto. Bueno, vamos a cerrar el bloque con Charlie. Elegimos un tema de Charlie, lógicamente abrimos con Charlie, cerramos con Charlie. Para que lo vayan a ver al Luna Park, tres fechas nuevas. Entonces, para Charlie, 29 de agosto, 3 y... No, 29, 4 y 6. 4 y 6 de septiembre en martes el Luna. 4 y jueves 6, ahí está. Bien, ahí lo tenés. Vamos con Charlie entonces, Símbolo de Paz.

22:41, ahí sonaba un poco de La Renga, me hice canción, ahí un temazo. Está. Ahí está, La Hace Renga va a estar tocando ahora en octubre en Chile, La Renga, así que para toda la gente renguera que quiere ir el 19 de octubre en el Teatro Caupolicán en Santiago de Chile, La Renga. Se va para Chile, después va a Colombia y otros lugares más. Después vamos a estar diciendo algunas fechas de La Renga. Ahí tenés, Pablito Samar. Ahí está. Que ama La Renga. Andate para Chile y no vuelvas más. No, vayan, armando la, vayan armando la mochila y se van para Chile. Bien. Vamos. Bueno, tenemos ahora sí a la gente de Sobrevuelo conectados por ahí. ¿Quién anda ahí al aire? Hola, buenas noches. ¿Qué haces, Fede? ¿Todo bien, Juli? Bien, ¿vos? Todo tranquilo acá, terminando de ensayar. ¿Cómo estuvo el ensayo? Bien, bien, muy bien. La verdad que bien. Por bien, suerte, bien. Afilándonos. Bien, estamos hablando con Fede Campi, vocalista y bajista de Sobrevuelo, una banda de acá del oeste, muy conocida para la gente del oeste. Che, están laburando en un disquito nuevo. Sí, señora, estamos, ya lo estamos terminando en realidad. Terminamos de grabar todo lo que es percusiones y vientos la semana pasada, así que está en todo lo que es la fase de mezcla para bueno, ya en un par de semanas masterizarlo y ya está. Y dentro de poco sale a la cancha. Che, ¿quién estuvo grabando percu y vientos? ¿Cómo? ¿Quién estuvo grabando la percusión y los vientos? La percusión la grabó Yao Costanzo, sí, conocido acá del sí, oeste. Sí. Y los caños los grabó Pablito Ramos, en sí, conjunto con la trompeta de los Pérez García. Ah, muy lindo. Un laburito muy piola. Sí, estuve escuchando un par de temas que tienen subidos. Creo que 4 están subidos en internet y están buenos los vientos, quedaron muy lindos. Bueno, gracias. Va sí, tomando un poco de forma. Y va tomando color, sí, todavía le falta laburo a ese material, pero bueno, no nos aguantamos las ganas y subimos un poquito, ¿viste? Che, ¿y el arte qué onda? ¿Cómo se viene el segundo disco? El arte lo estamos terminando de laburar también. La verdad que queremos hacer algo un poco jugado a lo que veníamos haciendo y eso, así que nos estamos metiendo en un laburo bastante fino. Sí. Que eso lo estamos haciendo con Nadia de Terrame, ahí diseñadora copada que nos está dando una mano grande. Sí, bueno, siempre vamos, les dio una vamos mano. Vamos a ver qué sale. ¿Cómo? Que siempre estuvo Nadia ahí dándoles una mano, siempre, es una grosa. Siempre ahí firme con todo lo que sea volantes, afiches, todo lo que diseñe está ella ahí presente, así que nada, haciendo un laburo bastante groso, así que vamos a ver qué sale, esperemos que salga todo bien. Sí, va a salir bien. Y estuvieron laburando con Martín Méndez nuevamente. Otra vez con Martín Méndez, sí, a diferencia del primer disco, ya con Martín laburamos todo, la preproducción de los temas, arrancamos desde cero, ya hace 2 años estamos laburando con él, hicimos todo el laburo de sala con la preproducción de él y bueno, grabamos y me con él también, ¿viste? O sea, hicimos el laburo desde cero. Que teníamos ganas, ¿viste? No había quedado pendiente del primer disco que con él lo agarró a mitad de camino. Sí. Y bueno, siempre tuvo la idea de laburarlo desde cero y la verdad que nos dio un vuelco importante y nos está haciendo encontrar un camino no conocido para nosotros y la verdad que muy buena onda, siempre una predisposición y buen laburo, ¿viste? ¿Y cuántos temas va a tener el disco? El disco va a tener, todavía no lo definimos, ¿viste? Grabamos 14 temas. A la pelota. La idea es que tenga entre 11 y 12 temas, ¿viste? Seguramente alguno va a quedar afuera. Pero bueno, tratar de darle una comunión al disco, ¿viste? ¿Son todos temas nuevos o son temas que quedaron alguno, digamos, colgado del primer disco que no entró, que está reformado, que lo hicieron distinto? No, exactamente, son todos temas nuevos. Todos nuevos. Del primero al último, todos temas nuevos, ya que compusimos ya formato trío y en lo que es la nueva etapa de la banda. Sí. Y así, bueno, viste, ya una composición, digamos, por ahí, laburada en partes individuales y en partes en conjunto. ¿Y cómo la vienen llevando el trío? Bien, la verdad que muy bien, muy cómodos. Costó al principio adaptarse porque, bueno, cada uno tuvo que encontrarse con un rol nuevo, pero bien, la verdad que hoy por hoy nos sentimos muy cómodos y laburando súper bien, viste. Y han agregado los coros, bien. ¿Cómo? Bien por el hippie, han agregado los coros. Agregamos los coros, y ahí Germancito cantando también, tiene sus partes en con su voz principal ahí en algunos temas, así que la idea es ir de a poco que el perro es el, perdóname que te interrumpa, David, habla, ¿cómo estás? Buenas noches. Tengo los perros acá, me están matando. ¿El perro es el corista de la banda? El perro, sí, sí, acá tenemos, somos nosotros tres, que somos tres perros, y tenemos también los perros acá del barrio que nos dan una mano. ¿Sí? O dale de comer a tus compañeros de banda, porque están ahí ya pidiendo, están pidiéndote comida. Nosotros ya comemos, era justo el perro del vecino, me está reclamando la comida, pero no. Está muy bien. Bueno, cuidado que no te muerda los talones, porque es jodido. Hoy por hoy, viste, no, no, buena onda con los vecinos, por suerte por ahora, ya hace 10 años nos vienen aguantando, así que... Che, Fede, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo muy bien. Me alegro mucho, me alegro mucho. Estamos viendo que aquí tienen una fecha próxima. Sí. Aquí en el oeste, en Ramos Mejía. Sí, estamos tocando el 7 de septiembre en La Cuadra. Ahí está. Gaona y Monteagudo. Vamos a estar tocando con los amigos de Sirio. Eso. Que bueno, ya hicimos varias fechas con ellos. Muy buena onda, los chicos. Les mando saludos si están escuchando. La gente que la gente que vaya va a poder ver canciones nuevas, va a poder escuchar canciones nuevas. La gente que venga, sí, básicamente vamos a estar tocando algunas cositas nuevas. En realidad es todo un repertorio nuevo que ya lo venimos tocando. Sí. Digamos, de lo que son del disco anterior, estamos haciendo uno o dos temas, no mucho. O sea, en general, en líneas generales, es todo un repertorio nuevo, pero bueno, a este show en particular le vamos a sumar. Nosotros siempre tenemos la costumbre de meter dos o tres covers por show, ¿viste? Y ahora vamos a estar tocando algunas cositas nuevas a los covers que ya venimos tocando. Sí. ¿Qué covers están haciendo? Que veníamos haciendo. Sí. Veníamos haciendo el viejo. Sí. Viejo, la versión de Papo. Papo Divididesca. Estamos haciendo un pop de Sumo. Sí. Que tenía, bueno, La Rubia Tarada y bueno, uno más ahora que se me va de la cabeza. Sí. ¿Y qué más? De cover. Y bueno, ahora estamos preparando algunas cositas nuevas también. Bueno, pero no lo vamos a decir. La gente que vaya al 7 de septiembre. No lo vamos a quemar. No lo vamos a quemar. Vamos a dejar un poco de suspenso. No, más vale. Bueno, para la gente que está escuchando, el 7 de septiembre van a estar tocando sobre vuelo en La Cuadra, Avenida Gaona, 2195, esquina Monteagudo, en Ramos Mejía. Bueno, van a estar tocando más que nada, entonces, temas de lo que se viene, del disco que se viene, el segundo disco. Tal cual, sí, sí, va a ser, digamos, una de las últimas fechas del año. Ya queremos preparar algo un poquito más jugado para fin de año, que bueno, después ya, cuando esté más organizado, le voy a contar, ¿viste? Más. Sí, se tienen que venir a tocar algo, vénganse acá al estudio. Cuando quieran estamos ahí, no hay ningún problema. Así que nada, la idea es tocar esto el 7 y bueno, después hasta diciembre darnos el tiempo justo como para terminar con todo lo que es el arte del disco y bueno, todo lo que sea eso, y calculo que lo vamos a estar presentando el año que viene, ¿viste? Bien. A hacer algo lindo, ¿viste? Y el disco, la salida del disco, la tirada. ¿Formato disco, digamos CD, va a ser por internet o las dos cosas juntas? ¿Qué pensaron? Mira, como está la mano hoy, o sea, vamos a hacer el formato disco por una cuestión de más que nada de que fusión y bueno, y que nosotros queremos tener el disco en la mano, ¿viste? Siempre es lindo abrir un disco nuevo. Ay, sí, leer las letras. Eso está buenísimo, pero el disco básicamente se va a mover por la red, ¿viste? La idea, como está todo hoy, es reventarlo por ahí, bueno, que los temas que hacemos acá en la sala sean de la gente, ¿viste? Yo quiero apropiar que lo baje y que lo escuche. Bueno, está perfecto. Difundirlo más que se pueda. Bueno, igual cuando sale el disco los esperamos por acá, sea en diciembre, ojalá lo saquen antes, así lo escuchamos antes y lo vemos antes, sí, y lo tenemos el en mano. Seguramente entero va a estar, calculamos para octubre. Buenísimo. Así que... No, con todo el arte terminado y eso, pero te vamos a estar acercando antes algún boceto de arte y algo como bueno, para adelantar y todos los temas, ¿viste? Ya definidos. Los esperamos para acá. ¿Qué lo querés? ¿Para el arbolito, Memo? Para el arbolito lo quiere Memo. ¿Lo podemos pedir para Navidad? El operador. Antes seguro. Antes del arbolito seguro va a estar. Así que le damos una especial para Navidad. Ahí va. Volvemos a invitar entonces a la gente. 7 de septiembre en La Cuadra, el Gabón y Monteagudo. Todo el mundo conoce el bar, La Cuadra Bar. Ahí los chicos de Sobrevuelo tocando con Sirio, presentando unas canciones nuevas. Y la gente de Mil Monos son unos amigos de Capital, así que van a estar abriendo ellos. Buenísimo. Así que nada. Después, la semana que viene, si puedo, les acerco unas entraditas ahí para... Dale, sí, la sorteo. Para que regalen, que se quiera acercar. Sí, bienvenido. Sí, a full. Dale, bueno, muchas gracias, Fede, por estar del otro lado. Los despedimos, saludos a los chicos que si terminaron el ensayo, no sé qué estarán haciendo por ahí dando vuelta. Ladrando por ahí. Están ladrando. Deben estar mirando algún árbol. Estamos haciendo cosas. O el problema con los travestis que tienen. Sí, hay problemas con travestis, ¿qué pasa? Sí, la verdad que bueno, no quería, era un tema que no quería tocar, pero bueno, ya que lo nombraron, sí, hay algunos con problemas. Federico, ¿qué andas haciendo? No, particularmente yo, pero bueno, no puedo seguir hablando de ese tema porque voy a tener problemas. Los tres. Compañero de banda. Los tres, dice. Es más, vos si viste las últimas fotos que subieron al Facebook, andan metidos en un bosque. No sé si. Sí, yo, tengo fotos, yo tengo fotos tuyas también que te comprometen. Tráelas, subilas. Yo tengo las tuyas. Che, pero etiquetame, boludo, así las veo. Claro, si no me quedo afuera. Sí, no, quédate afuera, esto es entre nosotros. Después te mando un par de fotos, negra, que ahí la vez que tenés al lado está bastante comprometido. Oh, bueno, dale, así lo prendemos fuego un rato. Sí, gracias por la buena. Y, no, por favor, Fede, estamos hablando, te mando un beso grande. Dale, un beso para todos ahí. Hasta luego. Bueno, vamos a cerrar el bloque escuchando un poco de lo nuevo de Sobrevuelo. Lo que se viene para el segundo disco se llama Canción de Antes. Solo sé de dónde venimos y a dónde iré. No me quiero sentar a esperar la muerte. Es cruel la mordida de la soledad. El fuego se apaga y ya no queda más. Dejamos el envase y nos vamos volando tranquilos. Entender, la calle está dura y el tiempo no me da respiro. Hay veces que sigo a mi corazón y otras tantas que me llevo con el mismo dolor. No quiero pasar por esta vida sin dejar mi huella. Enlace informativo. Servicio Telam para la radio. Chubut. Emotivo homenaje a las víctimas de la masacre de Trelew. En el espacio de la memoria ubicado en el viejo aeropuerto de Trelew, militantes, gobernadores, funcionarios y familiares de las víctimas se reunieron para hacer memoria. El gobernador de Chubut, Martín Bussi, resaltó la política de derechos humanos convertida en una cuestión de Estado que permitió juzgar a los responsables de aquellos asesinatos. Que estemos llegando a un día como hoy, donde recordemos dolorosamente estos 40 años, pero también lo estamos haciendo en un acto único donde convergen las distintas organizaciones sociales, organizaciones políticas, los distintos estamentos del Estado, porque esto también habla de cómo el pueblo argentino va madurando y cómo también se hace parte esta historia de una política pública de un Estado nacional. 200 años del éxodo jujeño. El vicepresidente Amado Boudou sostuvo que hace 200 años, unido y organizado, el pueblo jujeño dio un paso fundamental hacia la libertad. Agregó que ayer como hoy la lucha es contra el colonialismo político y económico y afirmó que en la actualidad hay que dar batalla contra los poderes concentrados. Fue al cerrar el acto por el aniversario número 200 del éxodo jujeño en el Estadio de Gimnasia de Jujuy. Córdoba. Los docentes paran mañana contra el ajuste previsional de la SOTA. En diálogo con Víctor Hugo Morales, el secretario adjunto de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, Oscar Ruibal, explicó que realizarán asambleas de una hora por turno y el jueves marcharán a tribunales. Ruibal atribuyó la responsabilidad por el actual quiebre de la Caja de Jubilaciones Provincial a los sucesivos gobiernos que fueron desfinanciando la caja y generaron un desequilibrio entre activos y jubilados. Va a estar en el marco de un paro de 24 horas que va a realizar con una movilización la Unión de Educadores para confluir frente a los tribunales de la provincia, donde se va a hacer una presentación de declaratoria de inconstitucionalidad de la ley 10.078, que significa un agravio, por un lado, por el diferimiento en 6 meses del aumento de los jubilados al momento que lo perciban los activos, y por otra parte, porque se le da la potestad al Poder Ejecutivo de la provincia de modificar el aporte personal de los trabajadores en actividad. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Freeway 97. ¡Wow! Yo quiero escucharte otra vez. Prende la radio que solo quiero. La Freeway sienta bien. La alternativa del rock en el dial. Desde el oeste que te vio nacer. En el 90.7 te espero. Otra vez. La radio del rock independiente. 97. ¡Eso no! .59 en toda la República Argentina. Entramos escuchando un temazo de Pink Floyd, de verdad muy bueno. Si te querés comunicar con nosotros, nos podés llamar al 4443-6858, nos podés mandar un SMS al 1161-513797. Estamos en la FM Freeway 90.7. Ahí está. Bueno, hoy es un día muy particular. Se cumplen 6 meses del accidente de TVA, que dejara 51 personas sin vida y muchas otras tantas heridas. Las personas que quedaron sin vida, las que están heridas, pudieron haber viajado al lado tuyo, al lado mío. Nosotros habitualmente usamos el tren TVA para ir a trabajar, para ir al centro, para ir a Moreno, para ir a cualquier lado. Ese día, en el tren, a las 8:32 de la mañana, Carlos María Garbullo, 32 años de edad, seguramente iba a trabajar y dejó su vida adentro del tren. Por eso hoy estamos en contacto con Elisa, su tía, a quien le agradecemos particularmente que nos haya atendido y le damos la bienvenida. Buenas noches, Elisa. Buenas noches, David. Julián, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, ya en casa y tratando de descansar, pero bien. Muchísimas gracias por interesarte por esto. No, al contrario, fueron muchas horas hoy en la estación de 11. Hoy estuve ahí dando vueltas un rato. Me imagino el cansancio que debes de tener. El cansancio sí, pero es físico, solamente eso, y el corazón completamente lleno, así que para nosotros fue absolutamente positiva las 12 horas que estuvimos ahí. Nos trajimos muchísimas alegrías dentro de lo que es esto, que para nosotros no vamos a permitir jamás que esto se llame accidente. Exacto. Porque era previsible, esto es una tragedia terrible. Pero muy, muy contentos de la respuesta de la gente, de sentirnos los familiares cada vez más unidos y de tratar de llevar adelante esto de la mejor manera posible. Pasó, esperando, por supuesto. Pasó mucha gente hoy por la estación durante todo el día, inclusive ha ido gente, yo cuando, bueno, gente del medio artístico que ha ido a apoyar estas 12 horas de reclamo, desde las 8:32 de la mañana hasta las 20:32 de la noche, estas 12 horas de reclamo por la justicia. ¿Qué sensaciones te dejó todo este día de apoyo? ¿Qué sensaciones te quedaron? Mira, la verdad que esta vez fue muy positivo, a diferencia de muchísimas otras veces que nosotros andábamos haciendo la recolección de las fotos en la calle, donde la gente era más duditativa o realmente no quería o se negaba. Esta vez hubo personas que por sí solas han llegado a sacar hasta 800, 900 fotos cada una, cosa que no nos había pasado nunca en lo que es Capital o el Gran Buenos Aires, ¿no? Nos ha costado muchísimo que la gente se sume. A diferencia de todo eso, no sé si será por la movida o por lo que pasó, sí. Hoy fue la adhesión, fue impresionante. La verdad que estamos muy contentos. Recordemos la campaña, son 500.000 caras para pedir justicia por el esclarecimiento y sobre todo por encontrar los responsables de esta fatalidad, como nos dice Elisa. ¿En qué estado está la causa judicial hoy, a 6 meses del comienzo? La causa sigue avanzando, por ahí de una manera lenta. Las pericias fueron absolutamente contundentes, muy contundentes. Son absolutamente responsables. Las pericias no dejan lugar a dudas. Lo que se traba un poquito por ahí son las artimañas legales que hay para poder ir demorando absolutamente todo esto. Se está demorando el procesamiento debido a que se han presentado de parte de los abogados de los hermanos Siriliano dos escritos. Eso consta de pedir la nulidad de todo lo actuado hasta el momento, nulidad que ya fue rechazada por el juez Bonadío, pero bueno, esto va a ir a la Cámara Segunda a modo de queja. Entonces, hasta que la Cámara se expida, nosotros tenemos que seguir esperando por esos procesamientos. Ahí está. ¿Quién más es responsable? Además de los obviamente, los hermanos Siriliano, que son responsables directos por ser administradores de TVA, ¿sobre quién más van los familiares? Los familiares, si pudiéramos, iríamos por todo. Lo que pasa es que nosotros respetamos los tiempos y los modos de la justicia, sea que en este momento se está yendo por lo que sería Jaime, Schiavi, Luna, claro. Los que se nombran de forma directa en la causa. Si vos me preguntás en forma personal, yo creo que Devido es absolutamente responsable, sí. Además de todo. Pero bueno, al tener una cartera tan grande, no sé cómo explicarte de manera técnica o legal lo que a él le corresponde, y en este momento es nada, pero sí. si me preguntás de manera personal, yo creo que Devido tiene que dar explicaciones, y sin ir más lejos, la señora presidenta también debiera explicar algunas cosas. ¿Cómo, bueno, me das pie para la pregunta, ¿cómo ves la postura que tomó el gobierno, ¿no?, con respecto a esta causa? En algunos puntos fue, no sé cómo explicarte la postura, personalmente con mi hermana siento que hasta de algunas formas fue cruel. Tuvo unos dichos que no fueron muy afortunados, digamos. Absolutamente para nada. Ella le dijo en la cara a mi hermana, agarrándola del hombro, le dijo, y viste, Zulma, la costumbre que tenemos a veces de ir todos adelante. Y con esa sola frase termina apoyando, claro, los dichos de sus funcionarios. Entonces, claro, ella también lo creía. Porque si el primer vagón estaba vacío, bueno, no pasaba nada. Hay que dejar el primer vagón vacío por cualquier cosa, ¿no? Sería más o menos una cosa así, ¿no? Es más o menos así, o sea, la culpa recae en las personas que viajaban por la mala costumbre de ir amontonados, por la mala costumbre de llegar primero. Y se lo dijo a mi hermana en medio de todo el dolor. Claro. Y entonces yo entiendo que de esa manera está avalando lo que sus funcionarios dijeron. O que no era feriado y por eso hubo tantas víctimas, o que ahora la gente va a trabajar y por eso... Bueno, pero vos fíjate que en cierta forma, irónicamente, tuvieron razón. Fíjate lo que pasó el fin de semana en la Terminal Buenos Aires, en Barracas, creo que es. Con el Mitre. Exactamente, sí, donde se llevó puesto un bar que por suerte estaba cerrado porque era feriado, no sé si era domingo o lo que era, que estaba cerrado. Entonces, irónicamente, creo que los funcionarios terminan teniendo razón. Claro. Cuando es feriado no hay víctimas. Claro. Es más o menos así. Hoy estaba la gente, algunos padres de Cromañón también, ¿no? En la estación y... Sí, dos grupos. Tengo entendido que la familia de Cromañón sufrió varias divisiones. Sí. Hay más de dos grupos y sí, hay dos grupos que se acercaron por motus propios y por supuesto que para nosotros no solo son invitados, sino que son bienvenidos todos los que se quieran acercar. Estaba el señor Juan Carr también. ¿Cómo? Estaba Juan Carr también. Juan Carr, que nos está dando una mano enorme, fue el que nos impulsó, porque nosotros en nuestro afán de seguir adelante no tomamos en cuenta las estadísticas y por ahí pensábamos que en 3 meses 100.000 fotos no era mucho y en realidad él nos demostró que era una foto cada 3 minutos y eso es una adhesión muy importante, así que para nosotros es un gran apoyo. ¿Qué expectativas tienen de aquí en adelante? La única y principal, que la cámara sea tan expedita como lo fue el día 22 de junio, cuando nosotros estábamos descubriendo el memorial en 11, en ese mismo momento la cámara estaba dejando en libertad a los hermanos Sirigliano. Sí. Entonces lo que nosotros esperamos en este momento es que sea tan expedita como en ese momento y devuelva el pedido de queja de forma inmediata al juez Bonadía para poder proseguir con los procesamientos. Ahí está. No espero menos que eso. Bien. Es la única manera que tenemos para avanzar. Bien, bien. Y que todos los responsables de alguna manera reciban lo que nosotros confiamos, que tanto en el fiscal como el juez, confiamos los dos. El fiscal pidió el procesamiento para todos los que están en, digamos, en la lista, incluido Córdoba, que mayor o menor responsabilidad le cabe, también pidió el procesamiento para Córdoba. Así que nosotros esperamos que el juez Bonadío los procese realmente todo y que se pueda avanzar. Si realmente son inocentes, como ellos están diciendo, no tienen nada que esconder, que se presenten a la justicia, que no sigan trabando las cosas y que vayamos para adelante. Si son inocentes, la justicia lo va a determinar, sin duda. Da la sensación de que, bueno, la tarea difícil de los familiares, de las víctimas, es jugar, digamos, por decirlo de una manera de barrial, digamos, justamente con la cancha bastante embarrada, ¿no es cierto? La justicia esta que permite estos artilugios, y estas maneras, estas salideras, estas chicanas, estas salideras así, que realmente hacen que los procesos judiciales sean realmente muy extensos. Pero ¿sabes qué? Se van a llevar una sorpresa porque estamos muy unidos y cada vez estamos subiendo un escalón más alto y lamentablemente nos están dando ellos la fuerza para subir cada vez más alto, porque de la manera que están trabando las cosas y cada vez que vaya a haber una traba, seguramente nosotros vamos a empujar más fuerte de este lado. Por eso agradecemos tanto la adhesión que tuvo esta conmemoración del sexto mes, porque nosotros empujamos y la gente responde, y nosotros no vamos a parar. No teníamos otra cosa más que a estas personas que amábamos. No podemos, en eso coincidimos todos los familiares, no podemos dejar que esto pare. Y bueno, seguiremos, y ojalá que podamos contar con el apoyo de todos. Yo veo a la gente, más allá de los pasajeros habituales del TVA, veo a la gente muy solidarizada con la causa, ¿no es cierto? Que quizás es algo difícil de lograr. Generalmente lo que le pasa a otra persona, bueno, a veces eso se hace un poco ajeno a la causa nacional. Me parece que en esta oportunidad creo que más allá de todo la gente está muy solidarizada, ¿no? Es que yo pienso que esta vez la gente se sintió tocada realmente. Todos viajamos. El Sarmiento es el acceso que nosotros tenemos más rápido a capital, no hay otra cosa. Sí. No de otra forma, los chicos que estudian, la gente que trabaja. O sea que todos sentimos que mañana nos puede tocar. Eso es definitivo. Y hoy por hoy están dadas todas las condiciones para que mañana nos pueda tocar. Entonces yo pienso que la gente está cansada. Y creo que se está dando cuenta y es que por eso tenemos la adhesión que tenemos. Porque se está cansando de esto. Ya no podemos pensar que salimos a trabajar y que dale un beso fuerte a tu hijo, a tu mamá, a tu hermana, porque no sabes si volvés. Porque, ¿sabes qué? En mi casa ahora nos hacemos eso. Está bien, por ahí sirvió para que nos digamos te quiero más seguido, sí. Nos abrazamos, pero no es la idea. No se trata de eso, de tener que abrazar fuerte a tu hijo. En mi caso abrazo fuerte a mi hijo porque a ver si vuelve. Claro. Es determinante. Yo creo que la adhesión es por esto. A la inseguridad diaria ahora se le suma esto, ¿no? La inseguridad de poder subirse a un tren y no saber si uno va a llegar al destino o si te va a pasar algo en el camino. O sea, correcto. Realmente es algo esto también es bastante tráfico. Esta es la otra cara de la inseguridad. Y es verdad esto, de que dejen de maquillar los trenes de esta manera y que en realidad se pongan a hacer el trabajo como corresponde y nos brinden seguridad. Exacto. Elisa, nosotros le agradecemos mucho la comunicación. Cuenten con nosotros para difundir cualquier tipo de gacetilla, de información. Realmente vamos a seguir de cerca la causa, cómo evoluciona. Desde aquí, desde el programa Eso No, le agradecemos de vuelta el contacto. Les mandamos un fuerte abrazo a usted, en nombre suyo, a todos, familiares y a toda la gente que ha sido perjudicada, que en realidad somos todos. Chicos, muchísimas gracias a ustedes por estar, por la participación de ustedes, y cuenten también con nosotros para lo que necesiten. Muchísimas gracias. Un fuerte cariño, Elisa. Igualmente, gracias. Adiós. Para ustedes. Hasta luego. Bueno, estábamos hablando con Elisa, que es la tía, como la presentamos al comienzo, de Carlos María Garbullo, que falleció hace 6 meses exactamente en la tragedia, en el choque del tren TVA esa mañana del 22 de febrero, cuando se llevó por delante la barrera de contención y dejó sin vida a 51 personas y, bueno, otro tanto cantidad de heridos. Así que, hoy se cumplen 6 meses. Esperamos que no pasen muchos más 6 meses hasta que realmente se encuentren los responsables y se llegue a buen puerto. Así que, bueno, nada, un cariño para todos. Freeway 97, la radio del rock independiente. Eso no. Cuarto clavado, está de fondo Dancing Mood, está Palometa por acá, pero antes de arrancar con todos los estrenos, tenemos mucha gente conectada. Tenemos saludos para Cristian, para el Tecla desde España, para toda la gente que está en Miami, para Claudia Mónica, para Freddy, para Agostina. No le voy a decir que la quiero mucho. Para Gerardo, para el Gitano que anda conectado por ahí también, para Matías y toda la gente de Folk, para Mati de La Plata que siempre está conectado, y para Alicia que anda agarroneando entradas para ir a ver a Guillermina. Bienvenida, Palometa, a la Argentina. ¿Para este sábado? Hola. Ah, perdón. Hola. Siempre. Hola. Mucho gusto. Están los fans. Bueno, están todos. Paloma, qué alegría tenerte aquí en este programa. Ya quisiéramos no sé, saber gracias. Qué trailers se estrenaron este fin de semana. No me causa gracia. Ya di mi respuesta a tu agresión. Ya te dije, es un sorete inofensivo. Vos no le des bola, ¿entendés? Ya más bola le da, más solo la mierda. Ahora larga. Sube el rating. Claro. Cuando entro yo al aire. Olvídate. La gente ya sabe. Olvídalo. La gente ya sabe que entro yo acá y les cuento todo lo que hay para ver en el cine. Que hay puff, un montón de cosas re divertidas. Ah, pensé que había un puff. No, hay puff. Para sentarnos. Mañana si quieren presenciar que voy al cine, pueden ir al cine del Abasto y me van a encontrar ahí, quizás en la cafetería que está al lado del cine, tomando un cafecito mientras espero que se haga el tiempo entre función y función. Y si no, en la fila 16, más o menos, 108, por ahí. Nosotros te creemos que vas al cine. Haz una cosa, sacate una foto. Me saco una foto dentro del cine. Es más. La puerta del cine, así, que se vea el... ¿Qué cine vas a ver? Hoyts. Les mando un besito. Que se vea el Hoyts, ¿así? Porque me acreditan y entro gratis. Ahí está. Y subíla al Facebook de Eso No, para que la gente vea que no es solamente que vos comentás trailers de películas. Sí, que además entras a verlo. Claro, obviamente. Acá lo miro el trailer para poder comentarles un poco antes de verla. Pero bueno, vamos con la primera película. Dale, vamos no a ver. No quiero hablar más del tema. No te ¿sí? voy a jamás. Porque te voy a denunciar en el INADI por discriminador de cineastas. La primera película se llama El legado de Bourne. No es Mr. Burns, es Bourne. Ya me imaginé el chaboncito amarillo. No. Es una película que mezcla el suspenso con la acción. Actúa gente no muy conocida, así que no importa. Con la dirección de Tony Gilroy. La historia es de la saga Bourne. Tony Gilroy asume la dirección de este nuevo capítulo de la exitosa serie. El guionista y director amplía el universo Bourne, creado por Robert Ludlum, con una historia original que presenta a un nuevo héroe, que es Jeremy Renner, el actor, ¿no? Sí, sí. Cuya vida está en peligro a partir de los sucesos desencadenados en los capítulos anteriores. En el legado de Bourne, Renner se une a las nuevas figuras que integran la saga. Rachel Weisz, bueno, varios, Oscar Isaac, sí. Y a los veteranos de la serie, Albert Finney, Joan Allen, Sarasa, quienes retoman sus personajes. Sí. O sea, sacaron una serie y la hicieron y película. Y la mandan al cine, ok. Es eso. Bien. No sé si alguien habrá visto esta serie, yo no. No. No me había enterado ni siquiera de existía. ¿Néstor? Es una película. No. Son tres películas. Ah, son películas, pero acá me dice series. Series. No, son tres películas. Tres películas, dice. Son tres películas. Bueno, son películas. Sería una serie de películas. Una serie de películas. Bueno, eso. Dale. Si alguien la vio, pueden ir a verla. Si no, pueden ir a verla igual. Y si no tienen ganas de verla, no la vayan a ver. Perfecto. ¿La vas a ir a ver? Sí. Ok. Esta está entre las dos. Que voy a ir a ver como siempre. ¿Cuántas hay hoy? Tres. Tres. Vamos con la segunda. Son las tres comerciales. Ok. Vamos con la segunda. La segunda, esta es una película que tengo muchas, muchas, muchas ganas de ir a ver. Que sé que a David le va a gustar ir a verla esta. Se llama La Despedida, es una película argentina de Juan Manuel de Emilio. Actúa Héctor Díaz, Carlos Isa, Natalia Lobos y Fernando el Rifle Pandolfi. Mirá vos, el Rifle Usted sabe quién es, yo ¿quién? Sé quién es, lo conozco. ¿Quién iba a decir, no? Pum Pandolfi. O sea, jugador de fútbol, músico y ahora actor el chabón. Muy algo bien. Ya está, panadero le falta hacer. Claro, sí, el cantante de Mil Hormigas, ¿no? Claro, exactamente, gran banda, lástima que se separaron. Muy buena. Yo, si habré pasado noches alcoholizada escuchando Mil Hormigas. Esta piba es mala junta, al fin y al cabo. Sí. Yo creo que si le vamos a preguntar al Rifle, se debe acordar de todas mis caídas. Y yendo a ver Mil Hormigas siempre me caía, me pasaba algo, me lastimaba, me cortaba, algo me pasaba. Le faltaban más patas como las hormigas. Sí, no sé. Es la historia de José que arrastra una enfermedad grave que esconde y que ha empeorado. Su vida es el trabajo, su mujer y su club, Juventus de Barracas. ¿Se dice así? Sí. ¿O es Juventud de Barracas? No sé. No, Juventus de Barracas. Juventud de Barracas, ¿no? No, acá dice Juventus. Juventus de Barracas. Debe estar inventado el club de todos. Sí, yo creo que sí. No hay problema. Mal escrito o inventado, no hay problema. Parece. Un club de barrio donde fue y seguirá siendo ídolo por todos los campeonatos que le dio, pero su carrera ya está en el ocaso. ¿Por qué? Porque tiene este accidente, este problema físico. Ajá. Por orden de su médico tiene que dejar de jugar. José lo desoye y juega ese partido crucial para su club y para su vida. El partido se juega en un pueblo de la costa a todo o nada. Caruso, el técnico, que no es Caruso. Caruso Lombardi. No es. No es. Es otro, pero tiene, bueno. El técnico decide no ponerlo, pero sabe en su intención que esos partidos solo los gana José. Este planea el viaje junto a su mujer y sus dos íntimos amigos, a quienes lleva engañados al partido, diciendo que se retira del fútbol por problemas en la rodilla, con la idea de convertir el viaje y ese último partido en una despedida heroica que produce por siempre en el corazón de todos ellos. Perdure, por siempre en el corazón de todos. ¿Y esta la vas a ver? Esta sí, porque actúa el rifle y vi los trailers. Vi los trailers y parece que actúa bien. Actúa su hija también, la hija del rifle. Mirá, pero esas películas están lindas, ¿no? Para un domingo, para verlas así. Y lo bueno que yo pensé que no, pero están casi todas las salas comerciales. Muy bien. Ah, yo pensé que iba a estar solo en el Inca y no, en el Hoyts ponele está, en tres de los Hoyts ponele Morón no está, en algunos Showcase, en algunos Arazas. Bueno, bien. Está una bien. Película argentina para ir a ver. Está bien, medio fontanarrosesca la película, un poco. ¿No? Si se quiere, como algo un poquito, ¿no? De fútbol, siempre esos cuentos muy lindos de Fontana Rosa que leíamos de fútbol. Como ese libro que tenía. ¿Eh? Hablamos de fútbol. No, van a hablar de fútbol. Queda una película de deportes, querido. Ahí voy. Como el separador de silencio, por favor. La última película es una película que yo sé, Juliana, que vos querés ir a ver. A ver. Que te encanta. Tinkerbell, el secreto de las hadas. ¿Qué, campanita? Sí. ¿Y por qué? Porque es una película para niños. No importa. Te lo leo como estaba la sinopsis de la película. A ver. Viaja con Tinkerbell y sus amigas hadas hasta el prohibido mundo de la misteriosa tierra del invierno. ¿Prohibido? Sí, sí. Todo lo prohibido está re bueno. Donde la curiosidad y el coraje llevarán a Tink. Acampa. Hacia un apasionante descubrimiento y le revelará un mágico secreto que podrá cambiar su vida para siempre. ¡Oh, por Dios! No te lo puedo creer. Esta no la voy a grabar, ya les digo. No me pidan que después se la cuente. Después la compramos grabada ahí. Sí, va a variar mucho. Y de las películas, para los que dicen que no las voy a ver, de la semana pasada, la más recomendada de todas para mí, sí. La Era del Rock. ¿Sí? ¿Posta? No le tenía. Excelente, excelente. Salí cantando. Porque está bueno, ¿sabes por qué? Porque, o sea, está situada en el año 1987, más o menos, y es música de todos, gente conocida, pero no son los temas hiteros. Ah, ah. O sea, son temas conocidos, son todos temas de bandas, de verdad. ¿Bandas pero conocidas? No son temas, sí, de bandas conocidas, pero no son temas los hiteros. Claro, entonces, no son los que más a mataron. Mí me gustó eso. Y la historia está buena. Y 2 más 2, la película de Suar. La primera hora y media excelente. Una comedia excelente. La última media hora la cagar. Ok. Está muy bien. La mina te dice la verdad. Es la posta. Sin filtro. Si hubieran hecho la primera hora y media y la cortaban ahí, era la comedia del año. La comedia argentina creo que del año. Y le agregaron la media hora de drama. Garcaron el final. O sea, Carla Peterson se come toda la película. Vení subiendo y te la bajan. Sí. Y bueno, ¿qué pasa? Así que estos fueron los estrenos que se van a estrenar mañana en el cine. Y me pueden ir a ver. Y me voy a sacar la foto para In Your Face todos. Con las entradas en la mano. Muy bien. Para mí no. Con las entradas en la mano. Vos me señalás a mí con pero el dedo acusador. Nadie se da cuenta. Yo que quiero hacer es justicia con vos, con la gente, para que la gente sepa que vos vas al cine, que no comentás trailers de películas. Nada más. Como igual, hacen otras radios. Como hacen otras radios, como hacen tantos en la tele, que están todo el tiempo comentando trailers de películas. Y como no Catalina Trucle. Como Catalina. Y como Catalina. No conozco otro, te digo, te soy sincero. No, basta. Andy Kuchyshovin. No quiero recurrir al. Oye, fíjate, si hay algún fan, sacate una foto. Sí, si me ven, salúdenme, porque siempre me pasa lo mismo que no me saludan. Bien, ay, fíjense, te vi hoy, saludame. Te invito. Madre, ay, hola. Porque me dio vergüenza, anda acá. Para que la gente que quiera buscar la palometa en el cine, es la única persona en la tierra y en el cine va a ser la única que tenga el pelo color fucsia. Sí, señora. Así que estén atentos por ahí. No, y bueno, ahora está rosa porque está detenido, pero es fucsia. Es fucsia. Sí, el original es fucsia. Sí, señora. Bueno, muchas gracias, palometa. Tenemos más saludos porque me están diciendo que soy una maldita perra, porque no saludamos a Amparo, a Adrián, a Gaby, a Paula. Están todos del otro lado. Si están del otro lado, hablen, porque nosotros nos olvidamos. Sí. Pero bueno, ¿con qué cerramos, palometa? Ah, sí, pará. Best of You. Fighters. Para Alicia. Sí. Ahí va. I've got another confession to make. I'm your fool. Everyone's got the chains to break. Holding you. Were you born to resist? Don't be the best of you. getting tired of starting again somewhere new. Were you born to resist? Espacio publicitario. Manuel Jesús Rodríguez. El Koala. El Koala. Niño del campo, ¿quién te acompaña? El creador del rock rústico de lomo ancho. Presenta en Argentina su último trabajo. Sin infancia, sin El latido del campo. Montelano soy y qué. El Koala. Escuchalo aquí y en www.elkoalasuenalatino.com. El Koala. Un abrazo muy grande a toda Argentina, a Buenos Aires y a toda Latinoamérica, a todo el mundo. Sonido en vivo para banda, todos los estilos, recitales al aire libre, indoor, festivales, eventos en general. Sonido Maiten. Comunicate sonidomaiten@hotmail.com. www.sonidomaiten.com.ar. Sonido en vivo para banda. Escuchate Sonido Maiten. Fin de espacio publicitario. Freeway 97. Radio comunitaria. Radio alternativa. Radio de rock. 97. Eso no. Be the day that they're gonna throw it back to you. Es Green Day aparte, ¿no? Fue la guitarrita al principio y es Green Day. Estos chorean a todo el mundo, va, choreaban. También, bueno, de son 10 bandas juntas. Explotan estos tipos, la verdad que reventaban para cualquier lado, pero robaban a cagar. ¿Cuál es el tema que empieza como Imagine? Todos. No, boludo. Hay uno que tiene los mismos, mira, hace do, fa, fa, y digo, qué hijos de puta. Mirá vos. 23:32, estamos bardeando un poco a Oasis, porque entre ellos también se pelean. Y se dan sin asco. Y te dejo y no te dejo. Y este tema no lo toca porque me. Entre los hermanos son terribles. Ahí está. Vos pibes. Sabés que, viste que la banda de. De Liam Gallagher, gracias. BDH, algo así. Tocó en la ceremonia final de los Juegos Olímpicos. Todavía hay repercusiones acerca del tema, ¿no es cierto? Bueno, la cuestión es que a pesar de que lo cantó BDH, que es la banda de Liam Gallagher, justamente esta canción es de Noel Gallagher, su hermano. Claro. Con lo cual tuvo que pedir permiso para poder cantar este tema. Y lo llamó por teléfono, no sé si lo llamó por teléfono, me parece que la cosa estaba bastante mal entre ellos, cuestión de que debe haber abogados en el medio. Bueno, hasta último momento, recién el viernes por la noche, Noel Gallagher le confirmó que podían cantar la canción. Recordemos que la han grabado de nuevo esta canción. BDH grabó de vuelta esta canción para poder tocarla. Bueno, hay unas chicaneadas en el medio, ¿no es cierto? Él dice, jugué un poco al gato y al ratón. ¿Se acuerdan del juego del gato y al ratón? Cuando el gato Tony... ¿Ustedes veían Tony y Jerry? Sí. Tony, Tony Jerry. Encontré en internet un lugar donde podés ver todos los dibujitos viejos de continuada. ¿De verdad? Sí. Pasala. Hormiga Atómica. Sí. Los Supersónicos. Y toda esa caterva. Los Supersónicos, sí. Los Supersónicos me gustaban a mí. Sí, buenísimo. Pero poné la página, pasámela, la ponemos en el Facebook de Sonás y entran todos. Y se intoxican un poco con buenos dibujitos, no como los de ahora. Sí, me dormí como a las 4 de la mañana. Sí, ¿bien? Sí, está perfecto. Claro. Sí, está bueno, Tom y Jerry lo siguen pasando. Mirando a Tony Jerry, aparte. No, los Supersónicos estaba los viendo. Los Supersónicos. Tom y Jerry lo pasan en el Cartoon Network. La nave que tenía, hacía. ¡Ay, es verdad! El perro Astro. ¿Qué hablaba? El perro Astro. Muy bien. Cometín. Cometín. Cometín, acá lo conocen mucho, a Cometín. No sé por qué, ¿no? Acá anda por todos lados. Cometín anda como loco. Acá no, neta radio no, porque no hay ni para Cometín, pero bueno. Nada, así estamos. Bueno, cuestión que... Jugaba el gato y el ratón. Jugaba un poquito de gato y el ratón, decía, porque aparentemente lo querían cantar el tema. Bien. A último momento lo autorizó a cantarlo. Pero lo mejor es que posteriormente a eso, la banda de Noel Gallagher, dio un recital y al momento de cantar Wonderwall, ¿no es cierto? Se lo dedicó a la mejor banda de covers de Oasis de toda la historia, justamente Billy Eilish, que es una banda de, para él, una banda se fue de. Esto si vivieran acá, ¿sabe qué? Viven de Canose a Real. Ah, sí, sí. ¿Cómo sí, les cae el puterío todo? Y está Noel Gallagher, una de las urracas, Liam Gallagher y la otra urraca, así todos los cuatro sentados. Es lo de Fantino. Tenemos Ataque, que hace sus propios covers. Ataque hace sus propios covers. Claro, también. Bueno, en este caso, bueno, B.I.S. en realidad son todos los ex Oasis, con lo cual también haría sus propios covers. Pero bueno. Qué payaseada, ¿no? Ahí estamos. Bien, noticias de Deep Purple tenemos también. Sí, ¿no noticias de Deep Purple porque el próximo 25 de septiembre va a salir a la venta un disco tributo a Deep Purple que reunió a bandas pero súper grosas como Metallica, Iron Maiden, Black Label Society, entre otros. Y es un homenaje al disco que fue lanzado en el año 72. Estamos hablando del disco Machine Head, ¿se dirá así? Machine Head, sí. Claro, cómo no, Machine Head. Que bueno, fue uno de los mejores discos de Deep Purple. Y Humo sobre el Agua, en realidad el mejor disco de Deep Purple quizás, ¿no es cierto? Recordemos también que hace poquito, hace apenas un mes más o menos, falleció John Lord. Más o menos para la misma época que había fallecido el tecladista de No Te Va a Gustar. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de eso? Sí, lo dijimos en el mismo programa, pero porque murieron con diferencia de dos días. Sí. Con lo cual, también un poco emotivo de este disco tributo a Machine Head es también un poquito recordar a John Lord, que fue uno de los grandes compositores de Deep Purple, ¿no es cierto? No es solamente un tipo que ha estudiado mucho música clásica, dirección de orquesta, era un tipo muy culto musicalmente. Exacto. Bueno, de hecho, ya que la nombras, Smoke on the Water está tiene una versión que es psicodélica, que le hicieron los Flaming Lips, y va a haber otra que es bastante rockera, que está de la mano de Santana. Ahí está. Vamos a ver que sube un solo de 80 kilómetros. ¿Qué otras bandas podemos encontrar ahí en ese? ¿Qué otras bandas podemos encontrar en este disco tributo? No sé. Metallica, ya dije. ¿Y qué más? ¿Hay algo más? Iron Maiden. ¿Y ninguno más? Y ya te las dije. Si lo tenés acá, léelo. No. Te estoy preguntando. No sé. Ninguna más, no sé cuál otras. Bueno, no sabía si sabías de alguna otra más allá de esto que está aquí. ¿Sí es lo mismo que tenés vos, no? No sé, yo tengo Chad Smith, por ejemplo, Red Hot Chili Peppers. Ah, no, Carlos, eso yo no lo tengo acá. Carlos Santana y está ahí, bueno, no sé. Si había otra información. No sabía de los Red Hot. De eso que tú me pudieras decir, además de todo esto que dijimos, ¿no es cierto? Fíjate vos, hay un ganador, todavía hay gente que gana mucho dinero haciendo estos tipos de apuestas y estas cositas que tipo el loto y esas cosas, ¿no es cierto? Bueno, en Inglaterra, un fulano ganó 148 palos jugando. ¿Haciendo? Jugando a la especie de lotería. Ganó el Kini. Claro, una especie de Kini, una cosa así. Bueno, el tipo tiene el berretín de con esos 148 palos, parte de esos 148 palos, tratar de juntar a los miembros originales de los Guns N' Roses, ¿no es cierto? Y hacerlos tocar. Así que bueno, él, digamos, va por ese objetivo, ¿eh? Quizás lo logre, ¿no es cierto? 140. ¿Qué va a lograr? No lo logró la galería de la fama, ¿cierto? ¿Se acuerdan que decíamos? Están esos tipos, no quizás... se juntan más, olvídate. Ahora viene Slash. En realidad, te digo, en realidad el problemita ahí, el tuerto, está entre Axel y el Slash, digamos, ¿cierto? Los demás, Axel con el resto más o menos se lleva bien. De hecho, tiene diálogo y alguna cosita más. Pero el problema serio lo tiene con nuestro amigo Slash. Así que es muy difícil, por más de 148 palos, que quizás Slash tenga. Ni lo necesita ninguno. Y Axel debe tener varios 148 palos, o por lo menos seguro 148 tiene. ¿No es cierto? Pero no vamos a decirlo porque a veces se enoja como se enojó el Indio Solari con la revista Forbes. Así que más vale. No, lo único que falta es que llame Axel Rose, mirá. Por eso. No vamos a decir nada. Y nos diga algo. Al respecto. Pero bueno, no, para mí tampoco. Para mí no se van a juntar ni en pedo, olvídate. Ya está. Un capítulo cerrado en la historia de los Guns. Y bueno, los Guns ahora que se dicen los Guns. Tampoco son los Guns. Pero bueno, vamos a cerrar el bloque entonces con uno de los covers que hizo Metallica para este disco tributo a Deep Purple. Vamos a escuchar, bueno, Cuando el Ciego Llora, sería, ¿no? A ver. Usted que sabe inglés, que estudia. When the Blind Man Cries. Sí, Cuando el Hombre Ciego Llora. Sí, Cuando el Hombre Ciego Llora. Vamos a ver la versión de Metallica. If you're leaving, FM Freeway 97 recomienda. En la República de la Cultura Chatarra hay otro estado proclamando independencia. La patria de las moscas. Música y pensamiento zumbando en tu radio. Para vos, radio escucha. Soy la mosca jugando en tu sopa. Soy la patria de las moscas. De lunes a viernes de 18 a 20 horas, la patria de las moscas. Por Freeway 97. La patria de las moscas. Freeway 97. Frecuencia de rock independiente de Buenos Aires. En toda la República Argentina, casi que llegamos a los chistes, casi que no, casi que hicimos la agenda, casi que no. Vamos a ver cómo se comporta el tiempo, si vuela o no. Pero bueno, estamos escuchando lo último, algo nuevo de Muse, una banda que a mí personalmente no me gusta. No sé, ¿a ustedes, Néstor? Sí. ¿Te gusta? Sí, la banda potente de Muse, ¿eh? Estuvo también en el cierre de los Juegos Olímpicos, Muse, tocó una canción. Así que, bueno, lo que estamos escuchando un poco es este sistema Madness. Me hace acordar mucho a YouTube, es verdad eso. Bueno, ahora en una segunda parte de la canción, cuando la canción toma un poco más de ritmo, van a ver que tiene mucho de YouTube. Esta banda, recordemos Muse, vino aquí a Argentina hace poquito, justamente con YouTube, ¿no es cierto? A abrirle el show, a abrirle el escenario en el Estadio Único de La Plata a YouTube. Bueno, algunos comentan, algunos así, críticos de la música que hay por todos lados, dicen que, bueno, ha influido esto en la banda, ¿eh? Un poquito en las canciones. Es como el Ash to Baby de Muse, en este caso sería. Pero se bueno. Quedaron con un par de ideas, un par de acordes. Y... bueno, tienen también muchas cosas de algunos dicen que tiene cosas de Queen también. Bueno, ahí ya nos fuimos carajo. No sé. Bueno, la cosa es que Chris Martin, es el cantante de Coldplay. Asegura que, bueno, ojo, Muse también abrió en giras de Coldplay, también abrió sus recitales, ¿no es cierto? Bueno, apenas se conoció esta canción, Madness, del adelanto del disco de Muse, Chris Martin salió, bueno, un poquito a decir por el Twitter oficial de Coldplay que era la mejor canción de Muse de todos los tiempos. Esta que estamos escuchando aquí de cortina. Bueno, tendríamos que tener un tiempo nosotros también para digerir un poquito esta canción y supongo que el disco también de Muse. Va a haber que escucharla varias veces, como para llegar a esa conclusión. Sí. La debe haber escuchado varias veces, porque escúchame, yo la primera vez que la escuché dije, ¿qué? ¿Revienta esto o no? ¿Está roto el tema? ¿Que se escucha así? Ah, son tus auriculares. Segura. Seguro, lo pensé en un momento. Sí, no es eso. No, igual la escuché una vez. Escuché una vez sola. Capaz que si le doy un poco más, viste, la escucho dos, tres veces, le presto atención. Capaz ahí sí, pero para decir la mejor canción de... bueno, no sé, el tipo sabrá lo que dice. Te tiene que gustar mucho también lo que hace la banda. Bueno, seguramente pero... también tiene un nivel de afinidad, ¿no es cierto? Con el grupo, con lo cual eso lo hace quizás. Darle un poco de rosca. Lo que diga Chris Martin no es lo mismo que lo que diga yo. En este programa, aquí sentado charlando con usted, ¿no es cierto? Se supone que el tipo está tuiteando desde la cuenta oficial de la banda Coldplay, a una caterva de gente que está atenta a lo que él dice, porque lo toma como algo, digamos, realmente muy relevante. Así que bueno, quizás sea el mejor tema de Muse, quizás no sea el mejor tema de Muse, pero Chris Martin logró lo que quería, que era que todo el mundo hablara. De él y de Muse. Y de él propiamente. Mató dos pájaros de un tiro el tipo. Ahí está. Bueno, ¿vieron este plato volador que mandamos a Marte? No es un plato volador. Bueno, ¿qué es? Una especie de... Es un robotito. Una rata con ruedas. ¿Qué, sí, qué es lo que mandamos? Sí. Bueno, aparentemente este bicho tiene sensibilidad. Amigos. ¿Que llora? Y no, no sé, siente, si, siente, sí. No sé si llora, pero vos fijate que aparentemente lo apagan a la noche, no sé cómo, y aparentemente lo encienden. Con un control remoto. Sí, lo encienden de vuelta a la mañana. Pero la sorpresa es esta. Un ingeniero de la NASA, Eric Blood, reveló que utilizan la música de los Beatles de Doors para despertar todas las mañanas al robot explorador Curiosity. Asegura este ingeniero de la NASA que el robot se despierta de mejor humor al escuchar los Beatles y los Doors. Colgado el muchacho. Es así. Quizás, o sea, que ¿por qué nosotros, si tenemos un ringtone para despertarnos, por qué el robotito no puede tener, ¿no? Sí, una linda canción para despertarnos. Dejémoslo de romper las pelotas. Y ojo, atento Néstor, porque también no solamente escucha The Beatles y The Doors, sino que también le escucha Anthrax. Quizás cuando necesitan que esté más activo el robot a la mañana, le clavan Anthrax y sale lo motiva. Quemando goma por el medio de Marte. Nuestro deja patinar de moto. Deja patinar de moto ahí y sale a juntar cascote. Porque bueno, en definitiva debe ser como una especie de... Pero ahí de... no estaban los Transformers, en Marte. En Marte, no estaban los Transformers. Pero no, ya no están Sí, se transforma en cocina, ¿sabes? Porque se pone la pava también, en tisiente, se transforma en cocina. Claro. El diario caga y nada, junta rocas. Como Wally. Claro. Como Wally, es una especie de Wally. Claro. Quizás lo hayan mandado hasta con una cucaracha a Marte, Curiosity. Bueno, están mandando ya fotos y un montón de cositas. Pero bueno, aparentemente lo despiertan, quizás, Aprendan ustedes a despertar a sus seres queridos con canciones y con café con leche y esas cosas. Yo te llego a contar una vez cómo me despertó mi abuelo. No. Mejor. Bien. Vaso de agua fría. Sodazo. Otra que no perdió, sí, con una soplada de goma. Otra que no perdió oportunidad en realidad con esta movida publicitaria del Curiosity fue Britney Spears. Que le mandó... ¿Qué es lo que quiere? A ver, ¿qué? Le mandó vía Twitter. Todo se manda vía Twitter. Le mandó vía Twitter. ¿Le mandó un pajarito? Porque nuestro amigo Curiosity tiene una cuenta oficial de él. Tiene una cuenta oficial de él. ¿Tendrá dedo gordo, chicos? Seguramente le han puesto un dedo gordo. ¿Un Blackberry? Y lo han mandado con un Blackberry, seguramente. Bueno, la cuestión es que le mandó en un Twitter, vía Twitter, un link del video, de su video, Oops, I did it again. Sí, está en Marte el video. Ahí está. Claro. El trajecito rojo. Exacto. Le mandó el video. Es el mejor link época. Del video para que se vea que Curiosity, cuando tenga ganas también, la vea ella. Claro, entre escuchar los Beatles, los Doors y Anthrax. Que la elija ella. Yo la elegiría. Escuche un poquito de. Exacto. Si también está solo ahí el tipo, ¿qué hace? Se clava una y fue. Sería Curiosity Robert. Lo tenés que buscar. En Twitter. Sí. Claro. Curiosity Robert. Curiosity Robert. Y hablando de Robert, viene Robert Plant, amigos. Sí, señor. Se confirmó la visita de Roberto Plant a la Argentina. Va a ser su tercera visita, ¿no? Aquí al país. No, la segunda. Tercera, creo. Vino una vez solo, una vez vino con Jimmy Page. Sí. Entonces la tercera. Y ahora vuelve es la solo. Tercera. Exacto. Estuvo la primera que estuvo en Vélez. En Ferro, ¿no? Ferro Vélez. Y esta hora va a ser el Luna Park. Así que va a ser muy interesante. Estén atentos porque viene en el marco del Coca-Cola en Concert. ¿Perdón? Va a estar en el Orfeo de Córdoba también, exactamente. Ahora vamos a estar diciendo las fechas. 4 de noviembre. ¿Qué es jueves, creo? 4 de noviembre es la del Orfeo. 1 de noviembre en el Luna Park, como dijimos. 1 de noviembre cae jueves. ¿Qué es esa fecha? Creo que cae jueves. Va a estar en el marco del Coca-Cola en Concert, así que estate atento, vos, que te gusta tanto la bebida Robert Plant y tomar la bebida Coca-Cola. Porque dentro de las tapitas, en las botellas de 500, 600 y las latitas, creo que ahora se relanzó la lata de Coca-Cola, como en los 80. A 4 pesos. A 4 pesos. 4 pesos es un vaso de Coca-Cola, porque es un vaso. Y bueno, la lata es un vaso, loco, es un afano. Hoy agarré un billete de 2 pesos y me dan asco, no vale un sorongo, vale más mi caca en el inodoro que un billete de 2 pesos, chicos. ¿Qué hacemos con 2 pesos? Y un alfajor te compras. No sé, pero sí, si llevas tu caca, si llevas tu caca al kiosco vas a comprar menos. Con lo cual te vas a No, te puedo asegurar que no. Oler debe oler mejor mi mierda antes que un billete de 2 pesos. Toma. Igual un fulbito te compras. ¿Un? Un fulbito. Sí. Después tenés que comprar Sertal. Compuesto. Bueno, ingresando los códigos, como les decía, ingresando los códigos en la página de esta marca de gaseosa, Coca-Cola. Ya nombramos 500 veces. Coca-Cola Concert. Ingresando los códigos que están aquí en la. Te podés ganar entradas, te podés ganar merchandising, te podés ganar butacas VIP. Sí, ¿verdad eso? Te podés ganar. ¿Viste ese tipo de meet and greet que hay como que podés verlo en una posición, digamos, privilegiada, claro, un meet and greet? Bueno, siempre tuve mis dudas sobre esos sorteos, nunca me entero quién gana. Ganan, nunca nos vamos a enterar tampoco. Bueno, están ahí, la gente que está, ocupa esas butacas, debe haber alguien que lo... Sí, el primo del dueño de la fábrica de Coca-Cola que está en... Almagro. Claro, ponele en un lugar. Bueno, chicos. Sí, no sé, no creo en esas cosas. Está buena la foto que manda Curiosity. Está. Después la vamos a andar subiendo, la tenemos que subir. Bien, las entradas ya se pueden conseguir también, así que para el que tenga desconfianza de estos concursos, como nuestra colaboradora Juliana, puede comprar la entrada directamente, ¿eh? Ya se puso en venta. Sí, yo la voy a comprar. A través de Ticket Portal. Entonces. Voy a ir con mi amiga personal, Peperina. Ahí está. Palometa, ¿venís? A ver a Roberto Planta. Mirá vos. Yo temo que Peperina se meme. Voy a llevar un paquete de Pampers. Seguimos con las marcas, ¿no? Claro, para adultos. Claro. Para adultos. Sí. Igual, viene bien, Peperina. Pañalcito para de bebé. Capaz le entra. Ahí está. ¿A quién? Nada, no, estábamos hablando y bueno. Peperina, Micaela Rodríguez. Bueno, vamos a cerrar el bloque. Se lo vamos a dedicar a ella este tema, que es un temazo. 23:56. Vamos con Immigrant Song. Un tema en vivo. ¿No? Porque no es del disco, sí. Porque nos pusimos a buscar temas con el mago y dijimos, che, el problema con Zeppelin es que suena todo como el tuje. Suena como metido para adentro, porque es vieja. En un baño. Sí. En un baño suena. Con la acústica un baño lo han grabado. Pero bueno, trajimos una versión en vivo que suena mucho mejor. Vamos a escuchar a Zeppelin, Immigrant Song. Son 23:59 y tenemos que decir la agenda porque hay muchas bandas que tocan, porque decidieron tocar todos el 25, sí. Muchachos. Todos. Todas las bandas, todas, tocan el 25. Y yo no sé cómo voy a hacer, ¿sabes? Pero bueno, dale. Quería ver a Ciudad de Luz, que toca en Santana. No, porque toca Guillermina. Siempre hay algo, ¿viste? Bueno, arrancamos desde el jueves 23 de agosto. Mañana a las 19 horas se va a estar presentando No lo soporto en Roxy Live, Niceto Vega 5542 en Palermo. El viernes 24 de agosto a las 22 horas Andando Descanso en Cira Bar. Esto es Avenida del Libertador 2699 en Olivos. Viernes 24 de agosto, 20 horas, Caramelo Santo en Niceto Club. Una fiesta esto, ¿eh? Niceto Vega 5510. El viernes 24 de agosto a las 22 horas está la fiesta Groupstock con Pena de Rock, A Destiempo y Sargento Ginebra, como siempre, gratis en el Uniclub Guardia Vieja 3360 en el Abasto. Viernes 24 de agosto se presenta PES a las 23 horas en Santana Bar. Presidente Perón 414, Ramos Mejía. Sábado 25 de agosto, también en Ramos Mejía, va a estar en Santana Ciudad de Luz. Y los Pérez García en Circo Florencio Varela 1998 en San Justo. Para la gente que anda por la zona de Lanús, pueden ir a ver a Guillermina, que se va a estar presentando este sábado 25 de agosto en Hipólito Yrigoyen 6429 en Alma Bar. Ah, la rompió en Rosario, Guillermina. ¡Puah! Ah, lo que fue, sí, ¿eh? Lo que fue ese bar, explotó, ¿eh? Explotó Rosario y la gente. Mucha gente. Tenía fuego a través de la página, los Facebook, todo. El bar García, la verdad que tiene mucha onda, así que si andan por Rosario, vayan a tomar algo porque tiene mucha onda. Como bar, es excelente. Ahí está. A mí me gustó y muchísimo. Y quedamos agradecidos por la onda de la gente de Sicarios, también, sí. ¿Eh? Y Huargos, que realmente nos trataron muy bien. El viernes 24, también agrego dos cositas nada más, también toca Scatalites, esta banda que hace esta música muy saltarina en el Teatro Vorterix, la banda de jamaiquina, Scatalites, es casi una banda que inventó lo que hace Dancing Mood, bueno, lo inventó Scatalites, así que si quieren ir a verlo también, la van a pasar muy bien. El sábado 25, Beta Madre, Circe, Eruca Sativa, Eruca Sativa acá en el auditorio, Panza también va a tocar en Ultra Bar. Muchachos. Chicos, tocan todo, nos escuchamos el miércoles que viene, este fin de semana, entren a ver y vayan a ver bandas a cagar. Les mandamos un beso grande y gracias por estar del otro lado. Gracias Néstor, gracias Mago, gracias Memo por los controles, gracias Palometa por la producción. Gracias a todos por estar del otro lado. Nos escuchamos el miércoles que viene. Los dejamos con Tren Negro de 22 a 0 horas. Chau. Creo que ahora sale un vinito. ¿O no? Sí, a mí me encanta. Me da unas ganas de tomarme un vinito. Bueno, tomamos. Hasta mañana. Que disfruten. Freeway 97. Antes, Tren Negro. Freeway 97. Enlace informativo. Servicio Telam para la radio. La Cámara Baja aprobó la ley de expropiación de la ex Chicone. Tras 9 horas de debate, la Cámara de Diputados convirtió esta noche en ley el proyecto que declara de utilidad pública y sujeta a expropiación a la Compañía Sudamericana de Valores. El resultado de la votación fue de 145 a favor, 78 en contra y 4 abstenciones. El presidente del bloque kirchnerista, Agustín Rossi, aseguró que el proyecto apunta a concretar todas las herramientas que posibilitan la confección de